Radio Cuyum. Trabajan en zonas de riesgo con frío, como Javier Riollo. ¿Cómo le va, compañero? Compañero Juan Pablo, ¿qué dice? No va a querer cobrar por trabajo insalubre. El ART, ¿qué me cubre el ART? Y le surcimos las medias. Estamos hechos, entonces. Bueno, acá estoy en la asamblea ordinaria que está realizando ATE en este momento acá en el Hotel Ejército de Los Andes, donde se dicen congresales, se votan balance y una serie de cosas que tiene que ver con lo institucional. Bien, recordemos, discúlpame Javi, que estás ahí y nos pareció importante cubrir esta asamblea porque lo que era el gremio más combativo, si uno quiere, en la provincia, que más defendía a los trabajadores y sus derechos, los trabajadores estatales, hace un tiempo que viene con una crisis, dirigentes que se pelean, unos que echan a otro, casi no tuvo protagonismo en las paritarias, lo cual se notó para todo el resto de los gremios. Yo diría todo lo contrario, porque fue el que sentó las bases del 17%. La firma de ATE fue lo que después ningún otro gremio pudo subir en paritaria. Fue realmente complicado el accionar de ATE en esas paritarias. Bueno, y aquí se está desarrollando. En cuando se eligen congresales se presentan listas y ven dos listas, ¿no? La de Roberto Macho como oficialismo y Raquel Blas, la que hace poco fue echada del sindicato por Roberto Macho. Y bueno, como más o menos se veía venir, cuando se está por iniciar la asamblea, Raquel Blas pide la palabra y pide anular esa asamblea, y lo que tiene es un abucheo generalizado de parte de la gente de Macho, y solo la gente de Raquel se retiró de la asamblea. O sea que quedó únicamente en la asamblea la gente de Roberto Macho, lo que ahora se está llevando con total normalidad la votación del balance de la lista de congresales. La verdad que yo me presioné ya que iba a haber mucho más resistencia, iba a haber mucho más discusión. Bueno, no sé, simplemente se retiraron de la asamblea y dejaron el lugar para que se lleve a cabo esta asamblea en forma tranquila, normal y muy eufórica además. Bien, o sea que, digamos, la actual conducción tiene como la cancha libre para seguir. Exactamente, sí, no solo para seguir, sino para votar balances y resoluciones que han venido tomando, ¿no? Justamente una de las cosas que se pone en juego acá es la expulsión de Raquel Blas del sindicato, como afiliada, digo, que es realmente complejo. Claro, y es así, sí, porque más allá de las diferencias que uno pueda tener y política o todo, no hay que dejar de reconocer que ha sido dirigente muchos años, hasta que asumió Roberto Macho. De hecho, Roberto Macho está donde está, bajo Raquel, el ala de Raquel. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, así. Sería concretar esta acción de Roberto Macho echarla, sería una cuestión que sienta precedentes y quedaría como un sindicato bastante mal parado, ¿no? En relación a otros sindicatos, digo, echar un afiliado porque se hace alguna oposición es complejo, la verdad, ¿no? Sí. Ha pasado, como nos ha pasado a mí y a otros compañeros, haber sido echados del sindicato por ser oposición, pero no desafiliados. Claro, ¿no? Claro. En esta ocasión el riesgo de que se desafile a un grupo de compañeros que han sido inclusive hasta hace poquito tiempo parte de la comisión, que ganaron las últimas elecciones contra Roberto Macho. Sí, había un grupo de que estaba en la verde blanca, que fueron en su momento oposición de Roberto Macho, hoy están en la asamblea. Mira, la verde blanca son los kirchneristas, hicieron alianza con la Raquel, se presentaron juntos dentro de la lista de congresales. Y la verde no, o sea, se ha perdido Ajá. De ser parte y ha votado como abstención a lo que se ha puesto en votación. Te hago una pregunta, Javier, sí. Vos que... ¿Qué validez tiene una asamblea donde buena parte de los socios se retiran, no están y se abstienen de otra parte? Tiene validez. Además, también he destacado que Roberto Macho ha hecho una movilización de compañeros interesante, ¿no? Ha puesto tráfico y ha traído un montón de compañeros. Uh-huh. Y el número era menor la gente de Raquel Blas. Era bastante menor. Ajá. Y lo que ha hecho, ha movilizado mucha gente en Roberto Macho, hay muchas tráficas con gente que ha traído. Pero aún así no ha juntado lo que se le opone, digamos, es menos gente. Sí. Bien. Hola. Sí, Javier, te escuchamos. Sí, ahora sí. Digo que es menos gente la que ha logrado llevar Roberto Macho, aún con el aparato, como se dice normalmente, que es la que se le opone, que se fue. No entendí bien. ¿Llevó más gente Raquel, decís, que Roberto Macho? No, al revés. Al revés. Mucho más gente de Roberto Macho que... Ajá. Bien. Por eso, al retirarse, sí. No afecta nada, porque en realidad la mayoría ha quedado. Claro. Bueno, Roberto Macho ha hecho una gran movilización, evidentemente, de aparato, porque hay cantidades de tráfico. Impresionante. Que ha venido con gente que está apoyándolo. Uh-huh. Javier, sí. Tu evaluación de esto y cómo ves que va a afectar al sindicato que fue hasta hace poquito el más combativo, el que claro. Más defendía los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Mira, a mí me encantaría que a partir de ahora se empiece a movilizar y se empiece a trabajar. Mi apreciación personal es que no va a pasar. Uh-huh. Roberto no se ha caracterizado por militar las bases y por armar espacios democráticos, por movilizar. Digo, si esta cantidad de gente que hoy ha traído acá la hubiese llevado a alguna movilización, hubiésemos hecho algún ruido importante. Pero no fue así, no llevo a una concentración, un reclamo, por ejemplo, por aumento salarial a toda esta gente. En ese momento no fueron ni 50 personas. Y hoy aquí, al movilizar, habían traído un montón de gente que vaya a saber que en qué condiciones, ¿no? Sí. Pero yo me presioné que, bueno, lamentablemente no va a haber un sindicato combativo, va a ser muy hacia adentro, van a hacer algunos arreglos como estructura sindical, pero sin llevarlo a las bases, como ha venido haciendo Roberto Macho. Uh-huh. Yo es lamentable lo que ha pasado, que más o menos suponíamos que iba a pasar. Se veía así, venir. Pero uno no deja de lamentarlo. Totalmente. Bueno, Javier, te agradecemos el informe, el reporte. Esperamos para la semana que viene, si lográs algunas notas, entrevistas a algunos, como para escuchar las voces de los afiliados que piensan, los que están con Roberto Macho, los que no están de acuerdo, porque realmente nos preocupa que con un gobierno con las características como el que tenemos a nivel nacional, justo los sindicatos, ¿viste? Parece mentira, los que combatían... Como que reculan en chancleta, digamos, ahora. Sí, yo creo la CGT, todos. Lamentablemente ATE ha sido cooptado por el gobierno. Uh-huh. Lo digo con mucha pena. Y se ha llamado a no hacer nada, ¿no? Claro, y más allá de lo que pensemos de un gobierno, lo que nos lamentamos de que se cope un gremio, es que el gremio tiene que tener autonomía, porque su función es... que se organicen los mismos trabajadores y defiendan su derecho a ellos, no que le respondan a un gobierno. Sí. ¿No? Esta es la gran pelea que había en todos los sindicatos en general, ¿no? Totalmente. Por algún gobierno, pasó con el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh, un montón de sindicatos que fueron cooptados y que no hicieron nada, y que ahora vos los ves como los grandes luchadores, pero que en su momento con las mismas... problemáticas de ahora no hicieron absolutamente nada. Totalmente. Y creo que eso la gente les ha dado cuenta. Y apoya mucho a la dirigencia. Bueno, Javier, esperamos los testimonios, bueno, los pasaremos lunes, martes, y bueno, muchas gracias por tu reporte y por la información. Muchas gracias y saludos a ustedes, chicos. Bueno, un abrazo grande. Javier Riollo, nuestro compañero, ¿no, Lucio? Con una cosa preocupante, y no lo decimos porque queremos gremio que tiren un gobierno ni nada, decimos los gremios son herramienta de los trabajadores. Cuando no funcionan, pasa lo que pasa ahora, digamos. No se puede luchar por los derechos. Desde la Cuyum, como decía Javier, como decía el Johnny, los gremios son espacios de organización de las trabajadoras y trabajadoras y no tienen que responder a ningún gobierno, a ninguno, nos guste más o nos guste menos. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.